10 de la mañana, 21 minutos, estoy en contacto ya con la secretaria de la Mujer. Buen día, ¿cómo le va, Liliana Robledo? ¿Cómo está usted? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Liliana, bueno, en primer término, quiero decir, nos había quedado pendiente de ayer, que me imagino estuvieron a 2000 con la visita de la titular del INADI también, pero la nota en principio la habíamos coordinado para hablar sobre esta encuesta que se elaboró a través del Observatorio de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad. ¿De qué se trata? Bueno, en principio estamos haciendo un nuevo relevamiento que tiene que ver con una encuesta sobre los estereotipos de género. Está dirigida a toda persona mayor de edad de nuestra provincia y justamente lo que buscamos es, en principio, saber cuánta perspectiva de género hay en la comunidad en general, cuánto ha incidido el trabajo de la Secretaría desde su creación hasta el momento. También hay datos relevados con respecto, o que se van a relevar con respecto a si en algún momento han sufrido situaciones de violencia, no de las tradicionales, digamos, entre comillas, sino situaciones que generalmente naturalizamos, como puede ser, por ejemplo, el acoso callejero. Y también sobre derechos reproductivos y sexuales, si tienen acceso, si tienen información, bueno, si conocen, por supuesto, la ILE y demás temas que, bueno, nos van a dar un pantallazo general de cómo estamos a nivel provincial. Y, bueno, la verdad que en estos dos primeros días de relevamiento ha tenido muy buena aceptación por parte de la comunidad en general, porque ya se han contestado más de 400 encuestas, lo cual es un dato sumamente importante, teniendo en cuenta que va a estar abierta durante todo un mes, ¿no? Uh-huh. Para la contestación de esta iniciativa nueva que tenemos de la Secretaría, principalmente para saber, vuelvo a insistir, en el estado que estamos. Una vez conocido ese estado, se podrán ir adaptando o generando políticas o programas acordes, ¿no? Exactamente, porque en realidad, bueno, la sociedad va cambiando, las formas de violencia van mutando también, por lo tanto, permanentemente necesitamos aggiornar la legislación que tenemos vigente, los programas que tenemos vigentes, los recursos que tenemos asignados, digamos, a la necesidad real que marca la sociedad. Uno de los datos más relevantes seguramente será la aplicación de la ESI, porque es algo en el común, principalmente en los últimos años de adolescencia, donde nosotros trabajamos con los colegios en primeras relaciones de noviazgo sin violencias o buenos hábitos entre relaciones entre compañeros y compañeras, principalmente después de lo que es la pospandemia, o este proceso de nueva normalidad, digamos. La verdad que, o sea, algunos datos, ya con el trabajo territorial que tenemos, creemos saber por dónde va, pero bueno, que la comunidad en general pueda participar de esta estadística, de esta encuesta, nos va a dar cierto acierto, digamos, a la proyección que tenemos y que tenemos diseñada para el último año de gestión. Bien, ¿quiénes analizan los resultados de esta propuesta? Son profesionales, por supuesto, pero ¿de qué áreas? Nosotras tenemos un área específica creado en el Observatorio de la Secretaría, desde que creamos la Secretaría, que está a cargo de una licenciada en comunicación, y aparte es especialista en la temática de todo lo que es relevamiento, encuestas y demás. Además tiene a su cargo el RUCUM y el Sistema Integrado de Casos, que también venimos trabajando, que es la licenciada Lorena Quijena. Bueno, ella viene, es la persona responsable en analizar los datos, y bueno, en algunos casos tenemos convenio con Estadística y Censo de la provincia que validan estos datos. En este caso no, porque es una encuesta no probabilística, que en realidad nosotros necesitamos como una muestra representativa de la población, ¿no? Entonces, y hacer un diagnóstico de la situación. Entonces, bueno, por eso en este caso solamente va a contar con el respaldo del Observatorio de la Secretaría, que, bueno, tiene un trabajo importante, interesante, relevando datos al respecto, y bueno, todos los años presenta también los datos del Observatorio. Bien, Liliana, ayer estuvo Victoria Donda en la provincia de La Pampa. Habló de La Pampa como ejemplo. ¿Qué es lo que dejó la visita de Victoria? ¿Qué opinión te merecen sus palabras, sus discursos? ¿Qué probabilidades hay de mantener un contacto fluido? Sí, en principio decirte que, bueno, con todos los organismos nacionales, la verdad que venimos trabajando muy bien, de manera interrelacionada, lo mismo con lo que nos corresponde a nosotros también en las áreas locales, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el caso de la titular del INADI, vino a presentar un programa que tienen desde INADI, que tiene que ver justamente con el acercar derechos y herramientas a los distintos sectores. Particularmente ayer se trató en el ámbito del deporte, lugar donde nosotras venimos trabajando ya hace algún tiempo con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Secretaría de Deportes a cargo de Ceferino Almudévar, y bueno, obviamente nosotras vemos y detectamos y sabemos de la función social que cumplen los clubes, y bueno, y también cómo trabajar las violencias, la equidad dentro de las organizaciones deportivas y también las disidencias, porque hoy, bueno, tenemos cómo incorporamos, cómo las hacemos parte a todas las personas del colectivo de la diversidad, para que obviamente puedan desarrollarse también en el ámbito deportivo. En ese sentido, bueno, se suma también estos programas que vinieron a anunciar ayer, del Soy a la Quiaca, que tiene que ver con principalmente esto, o sea, acercar derechos a los distintos sectores, a los clubes sociales, a los clubes de barrio, bueno, obviamente asesorando y asignando recursos en algunos casos para alguna capacitación en especial, en particular, en bueno, la verdad que es un trabajo muy interesante que está desarrollando el INADI, que se viene a sumar, te vuelvo a insistir, en lo que ya venimos desarrollando nosotros con, en este caso, la Secretaría de Deportes, que bueno, ya hemos creado en algunos ámbitos deportivos las áreas de género, empezamos a trabajar sobre las diversidades y la incorporación de las diversidades a las distintas instancias deportivas, bueno, en los Juegos de la Araucanía participaron personas del colectivo trans, así que bueno, la verdad que venimos con un trabajo conjunto al que ahora se suma también, por supuesto, el INADI, que es bienvenido, y bueno, todas las organizaciones que se sumen a trabajar la temática para la erradicación de la violencia, para el no racismo, la xenofobia y demás, obviamente siempre son bienvenidos, digamos, porque articulamos entre todos y todas. Bien. Se desarrollaba, por lo menos, desde la Asociación Pampeana de Escritores, se convocó a un conversatorio. Nosotros le dimos difusión, hablamos con una de las organizadoras, por supuesto, y hoy encontramos, ayer a la tarde, mejor dicho, hoy es primera plana de los diarios, esta amenaza. ¿Cuál es la opinión desde la Secretaría y si se han comunicado con las organizadoras de este conversatorio? Bueno, en principio decirte que repudiamos toda acción de violencia para cualquier tipo de organización que justamente habla de garantizar derechos, ¿no? Y principalmente aquellos que democratizan la palabra a través de sus escrituras. Así que, en principio, decirte eso. Segundo, que con respecto a la mirada de la prohibición que se quiere generar sobre el lenguaje inclusivo, creo que va mucho más allá de la terminalidad de una vocal, ¿no? Creo que es invisibilizar a las minorías. Creo que ese es el trasfondo real de estas iniciativas que comenzaron en Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y acá inclusive se presentó un proyecto al respecto, el cual creo que no tiene nada que ver con la educación y cumplir con la Real Academia Española, sino todo lo contrario, invisibilizar a sectores que la misma comunidad siempre ha expulsado, sesgado, y que bueno, que de un tiempo a esta parte se han visibilizado y se le están garantizando derechos. Entonces, en principio esa es nuestra opinión con respecto al tema, y por supuesto repudiar toda acción que genere violencia, sesgo, y por supuesto invisibilizar a las personas más aún. Correcto. Liliana Robledo, muchísimas gracias. Como siempre, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, en principio agradecerles muchísimo a ustedes, que siempre nos ayudan a visibilizar la temática. Recordar que bueno, estamos trabajando siempre a puertas abiertas, un organismo que, si bien obviamente como en todos los lugares nos gusta recibir los elogios, también las críticas constructivas, porque nos permiten mejorar las políticas públicas, principalmente nosotras que trabajamos con personas que sufren, y es necesario muchas veces repensar las intervenciones cuando se creen equivocadas, ¿no? Así que siempre abiertas a la escucha, a la crítica constructiva y a la mejora continua para que de en algún momento quizá logremos reducir los índices de violencia, que no tengamos nunca más un femicidio. Y para eso necesitamos el compromiso de todos y todas. Solamente nosotras no lo podemos hacer. Uh-huh. Por eso siempre convocamos a toda la comunidad a que nos ayuden a replicar las herramientas que tenemos, la legislación vigente, que sepan que hay mucho recurso humano para ayudar en la temática y por supuesto también en pensar en cambios estructurales reales que nos permitan mejorar la calidad de vida y realmente una equidad real entre los géneros. Creo que eso es el principio fundamental de todo esto. Así que gracias a ustedes.